Ezequiel capítulo 37, una lectura muy común, el valle de los huesos secos. Muy común porque lo hemos escuchado de muchos predicadores, en predicaciones a través de la radio, y muy lindo, ¿no? Una experiencia muy personal del profeta. Y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová, Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre vos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro, y os saqué de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. Realmente es una palabra muy hermosa y una revelación muy especial sobre el profeta. Y antes de hablar, de compartir, vamos a orar, ¿sí? Padre, yo te ruego, Señor, en este momento, que tú, en tu gran amor, en tu gran gracia, nos des el entendimiento. Realmente aquietes nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, que transformes realmente, Señor, nuestra forma de pensar. Ya no pensemos humanamente, sino que comencemos a pensar espiritualmente. Lo que tú quieres transmitirnos, Señor, se grave y marque nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero luego tenemos al profeta. Dice que fue llevado por el espíritu del Señor, de Jehová, en medio de un valle. Y no era un valle cualquiera, sino un valle lleno de huesos. Y dice que en gran cantidad, pero también muy secos, ¿no? Y pensando un poco, esto que ya pasó hace miles de años, lo aplicamos hoy, lo podemos aplicar hoy en día. ¿Hay mucha diferencia de lo que era antes con lo que es ahora? Y sinceramente, si lo miramos hacia afuera, nos damos cuenta que no. Es el mismo campo donde estuvo trabajando el Espíritu Santo, ese campo misionero donde había una cantidad de huesos secos, fuera de en sí, sin ganas, sin esperanza, muertos. Es más, el mismo versículo dice, versículo 11, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Es lo que pasa fuera de estas paredes, es lo que pasa en la persona que no cree en Cristo, que no conoce a Cristo. Es un lugar muerto, un lugar oscuro, un lugar donde vive la muerte. Es un cementerio. específicamente estos relatos, que son los cementerios. Pero ¿sabes qué? No solo ahí afuera, sino aquí también. Esta palabra fue dirigida específicamente al pueblo de Israel. Y hoy Dios la transmite a sus hijos, al pueblo cristiano. ¿Sabes? Mucha diferencia no hay con ese tiempo a lo de hoy en el pueblo cristiano. Nosotros muchas veces entramos y hasta podemos llegar a caer como estos huesos, totalmente secos, sin esperanza. Entramos en depresión por las distintas circunstancias que pasan alrededor nuestro, los distintos ataques del enemigo, la vida social, el dinero no nos alcanza, y comenzamos a llorar y a deprimirnos, porque una enfermedad toca a nuestra familia o a uno mismo y nos deprimimos. Y nuestra esperanza comienza a decaer, porque la muerte viene alrededor nuestro y nuestra esperanza comienza a desaparecer. ¿Hay diferencia? No, no hay diferencia, hermano. El Espíritu Santo comenzó a trabajar en medio de un cementerio. El Espíritu Santo hoy trabaja en medio de un cementerio, a través tuyo, a través mío, a través de distintos hermanos que aman y glorifican a Dios. Trabajan en un desierto donde hay una necesidad básica, que es la vida. Hay gente que realmente necesita vivir. Hay vecinos nuestros, hay compañeros de trabajo, hay compañeros del colegio, hay compañeros, amigos, que no conocen a Dios. Y están en necesidad. Es la misma necesidad de hace miles de años atrás. Y aquí una gran diferencia que vos y yo ya conocemos. Como el profeta, ya conocía a Dios. Y dice, el versículo 11 dice, ¿no? Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Hermano, ¿tenés esperanza? ¿Cuál es tu esperanza hoy? Y muchos van a decir, Cristo, la cruz. Y yo te pregunto, si realmente contestás eso, y seguro, ¿por qué caes tanto? ¿Por qué te dejas abatir? ¿Por qué realmente no proclamás lo que vivís? ¿Por qué no sos un reflejo de Cristo? ¿Por qué no lo soy yo? Muchas veces escuchamos de aquí, en la radio, distintas predicaciones, ¿sí? Porque el Señor hace maravilla. En aquella iglesia hay miles, y te muestran ahí la camarita, la tele, como aquí, hola. Miles de personas que van, pero van que traje, van por el poder de Dios, o van porque dice, ahí hay mucha gente, está el poder de Dios. ¿Sabes, hermano? En estas iglesias como esta, Dios está, porque están ustedes. Y el poder se manifiesta a través de ustedes, a través mío, al pastor, a través de los líderes, a través del más chiquito. Es ahí donde actúa el Señor. Pero nosotros somos como ese pueblo de Israel, que comenzaron a secar sus huesos porque la esperanza fue perdida. Entonces, si realmente decimos, ¿cuál es mi esperanza? Y decimos, por fe y con todo orgullo, Jesús, ¿por qué no lo demostramos? ¿Por qué no lo vivimos? ¿Por qué no predicamos? Hay una pregunta, en sí lo dividí este estudio en cuatro preguntas. La primera es, ¿cómo podemos describir el campo misionero del Espíritu Santo en este relato? Como lo dijimos, puede ser un desierto, puede ser un cementerio. Si lo basamos aún, podemos llegar a decir que es el mismo cementerio que está allá afuera. E incluso hasta muchas veces aquí dentro. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son las condiciones de las personas en nuestro medio? Cuando salimos afuera, ¿cómo vemos a las personas? Y muchas veces sin alegría, sin gozo, ya sus ojos no brillan, desganados. Pero si vos te pones a mirar hacia adentro, esos mismos ojos están apareciendo en el pueblo de Dios. Porque les toca la parte monetaria, porque se peleó con el hermano, porque el orgullo va creciendo, porque yo... Y vamos apagando el fuego de Dios. Vamos, esos huesos se van secando. Y la comunión con Dios va desapareciendo. Y ya nada, pero nada me viene bien. ¿Podemos decir que hay diferencia entre afuera y adentro? No, la diferencia está, que es Cristo. Pero muchas veces actuamos como que no lo tenemos a Cristo. El otro día tuve la posibilidad de estar compartiendo con unos hermanos 20, y notaban muchos jóvenes que hay depresión. Y sin ir tan lejos, el viernes pasado, estuve compartiendo con algunos jóvenes que también tienen depresión. Y sin ir tan lejos, los domingos uno puede observar que hay muchos hermanos mayores que viven en depresión. Entonces, la depresión se mueve en medio nuestro. Y no tendría que ser así. Porque estamos diciendo, o estamos proclamando, como los coritos, que tenemos un Dios de victoria, un Dios que da poder, un Dios que da vida, alegría, gozo, que danzamos con alabanza, glorificándolo. ¿Y por qué está la depresión? Muchas veces llevamos estas cargas y no nos corresponde. Y ese es el error humano. Como alguien siempre me dice, vos te enganchás y te quedas enganchado. Y es verdad, hermano. Nosotros nos enganchamos en las distintas circunstancias de la vida que nos pasan. Tal vez está pasando al hermano, yo también me enganché. Tal vez está pasando al pueblo de Dios, pero también me quedé enganchado. Y eso no me corresponde. Es algo que le corresponde a Dios, hacerse cargo. Y eso la palabra dice, mi yugo es liviano. Entonces, comencemos a pensar un poquito, a reflexionar. ¿Quién es el que vive? ¿Yo o Cristo? La segunda pregunta dice, ¿cuál es el mensaje o la palabra que Dios nos da para responder a esa necesidad? ¿Hay una necesidad específica en esta lectura? Hay una necesidad. Hoy en día, ¿es la misma necesidad la que vive el pueblo? Y estamos hablando generalmente, el pueblo de Dios, la iglesia. Y yo te puedo llegar a decir que el 80%, sí, el 80% es la misma necesidad. Dice, hablar de él sería una forma buena para terminar con esas necesidades. Proclamarlo a él es algo bueno para terminar con las necesidades. La necesidad es muy grande y es la vida eterna. Es esa vida eterna, es vivir en libertad, es vivir con gozo. Muchos de nosotros ya no están viviendo con gozo. Allá afuera no se vive con gozo. No hay una vida eterna. No pueden decir, yo salto de alegría porque tengo a Cristo, y proclamar y dar mi vida porque Cristo me garantiza otra cosa. El versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. Oíd palabra de Dios. Eso es lo que cambia nuestra vida, es lo que puede cambiar la vida de los que están afuera. ¿Y por qué no la vivo? ¿Por qué no hablo de la palabra de Dios? ¿Por qué no la proclamo? Versículos 5 y 6 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Está proclamando, así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. Está proclamando, hermano. ¿Qué estás esperando vos para proclamar la palabra de Dios? ¿Qué te tiene que venir una invitación? Que Dios te diga, ¿qué te invito a que...? Es algo que debemos hacer por obediencia. Es algo que debemos hacer ya por algo natural. Dice el versículo 7 y el comienzo del 10, dice así, ¿no? Profeticé, pues, como me fue mandado. Y el versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado. Hermanos, muchas veces escuchamos la palabra profetizar y que realmente muchos la utilizan, ¿no? Muchos profetizan y largan cualquier verdura. Lo escuchamos en la radio, en la tele, lo hemos leído en libros. Y realmente lo que debemos profetizar es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, que es una y no hay otra. No hay otra palabra. Y si la palabra me dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿a qué me cuesta tanto entender eso? Que más que la libertad no voy a tener, esa libertad la tengo solo y a través de la palabra. Si yo fui libre en algún momento por la palabra de Dios, ¿por qué no puedo hacer que los demás sean libres a través de la palabra de Dios? Pero ¿saben qué? Esto va más allá de largar la palabra. Pasa por obediencia. Porque dice el mismo versículo 7, dice, profeticé pues como me fue mandado. Obediencia. Eso marca señorío de Cristo. En ese momento el profeta estaba totalmente confiado en Jehová. Es más, versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Eso marca obediencia, señorío de Cristo. Hoy, si el Señor nos dice, vamos caminando y encontramos un muerto, y nos dice, ¿vivirá esta persona? Y yo realmente anhelo eso. Y dirán, este está loco. Pero yo confío en lo que dice el Señor. De mayores cosas de las que Él hizo, van a ser. Y muchas veces me pregunto, ojalá que algún día pueda encontrarme con algo así, o pueda vivir una experiencia. Y muchas veces cuando digo esto, también entiendo que esto demanda un compromiso mayor. Dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Realmente el profeta demostraba obediencia, señorío de Cristo, confianza, credibilidad, comunión, fe, podemos decir hoy nosotros, pero sobre todo la obediencia. Es como esa revelación o ese encuentro entre Saulo y el Señor. ¿Qué quieres que haga? Heme aquí, yo iré, dijo el profeta. Es la misma respuesta que debemos tener nosotros. Cuando estamos convencidos por certeza de entender que Jesús es mi vida, de que Jesús me da vida eterna, que en Él tengo poder, autoridad. Pero todo esto viene a través de la obediencia, a través de mi comunión con Él. Profetizar es lanzar la palabra. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a lanzar la palabra? Me costó mucho entender esto. Es más, un porcentaje grande de mi vida aquí dentro de estas paredes, realmente puedo llegar a decir que no hice nada. Porque recién hoy puedo entender y comprender lo que es vivir bajo la obediencia de Dios. Aunque vea todo oscuro y Dios me dice, vivirá. Y realmente, si yo tengo confianza en Dios y vivo bajo su señoría, yo puedo decir, sí, porque vos sos el Señor de la vida. Vos sos el Señor de mi vida. Tú tienes control de todo. Versículo 4 dice, y me dijo entonces, profetiza. Y me dijo entonces, actúa. Y me dijo entonces, anda a evangelizar. Anda a hablar al hermano que está en depresión. Llevarle un versículo. Orá por él. Compartir la palabra. Bendecilo. Abrazalo. Decirle te quiero. Actuar es vivir en obediencia. Yo no sé cómo estás viviendo en este tiempo. Cómo es tu vida. Tu relación con Dios. Pero Dios nos llama a tener obediencia. A tener comunión con Dios. No sé si sos parte de ese valle seco, Pero Dios hoy nos da una nueva oportunidad. Dios nos da una nueva oportunidad de decir, despójate de todo, despójate de tu orgullo, de tu yo, de tu ego, despójate de todas las cosas en vanas que haces. Despójate de tus riquezas, de lo material, de todo aquello que está en primer lugar, antes que yo. Eso es lo que viene a decirnos hoy Dios. Y nos dice, ya basta de vallas. Dice, me dijo luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Hay un autor de una novela para niños, y en un momento de la novela hay un enfrentamiento entre el bien y el mal, y el mal responde, el bien le pregunta, ¿por qué haces esto? ¿Por qué destruyes? Y el mal responde, dice, porque en este pueblo y en este continente el hombre perdió la esperanza. ¿Sabes qué? Un hombre sin esperanza no prospera. Un hombre sin esperanza no sirve de nada. Hoy Dios nos da una esperanza. Es la vida eterna. Es la que necesitan aquellos que están ahí afuera. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? No hay invitación. La invitación ya fue dada el día que aceptaste al Cristo. Cuando aceptaste al Cristo, aceptaste un paquete. Y tal vez dirás, sí, pero estaba en letra chiquita, como un contrato. ¿Y sabes qué? Dios no actúa de esa forma. Él es claro. Él es muy claro. Yo soy tu dueño y vos vas a hacer lo que yo te mando. Obediencia, hermano. Obediencia. Dentro de nuestra propia iglesia hay necesidades. Hay jóvenes, hay adultos, hay matrimonios. En depresión, en necesidad. Afuera, en necesidad. Hay muchos de nosotros que están perdiendo la esperanza. Ya basta de estar sentadito bien ahí. ¿Cómo? Comienza a trabajar. Comienza a trabajar. Porque el Señor te va a llamar un día y te va a pedir cuenta. Entonces, no dejes más pasar el tiempo. No pierdas bendición. Actúa. ¿Amén? Que realmente Dios pueda cambiar nuestras vidas. Y que podamos experimentar lo que es la vida de una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. Y si aún así ves o notas que tu vida no fue totalmente transformada por el Espíritu Santo, orá y pedíla. Transformar. ¿Sabes? Cuando va pasando la etapa de nuestras vidas, cuando vamos creciendo y experimentando aún más y más la comunión con Dios, es donde el Espíritu Santo se mueve y actúa. Es donde va a terminar de transformar nuestras vidas. Créeme, porque Dios no miente. Dios es fiel a su palabra. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu amor incondicional. A pesar que muchas veces caemos en la depresión, a pesar que muchas veces nos hundimos como en un pantano, Padre, por todas las cosas que nos pasan, que nos suceden. Pero Padre, aquí venimos delante de ti a renovar nuestro pacto contigo. Señor, a tomarnos de tu mano, Señor, para que tú tomes el control de nuestras vidas. Gracias, Papá, por ser un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios amoroso. Padre, gracias. Gracias porque realmente hoy nos das una nueva oportunidad. Perdónanos, Señor, por ser orgullosos. Perdónanos, Padre, por creer que sabemos todo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces actuamos por ignorancia. Perdónanos, Señor. Porque vamos a mostrarte, porque vivimos con las cosas del mundo. Pero Señor, tú hoy nos das una nueva oportunidad de cambiar. Y Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras actitudes. por todo aquello que hacemos consciente e inconscientemente. Cúbrenos con tu sangre, Padre, para que podamos ser canal de bendición, para que podamos ser, Señor, este utensilio para alcanzar a aquellos que aún no te conocen, pero también para llevar bendición a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Que realmente tengas una hermosa semana, que realmente puedas experimentar a Dios de una manera diferente, que realmente te preocupes por tu hermano, bendecilo, antes de irte, dale un abrazo, un te quiero, una bendición de parte de Dios. Amén, porque lo necesitamos como pueblo. Amén. Que tengas una hermosa semana.